Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Bueno, hemos escuchado Cerezo Rosa con la participación del maestro Dámaso Pérez Prado y fue para complacer a doña Teresita Fajardo, que nos está sintonizando. Saludos también para Luis Antonio, para Elenita y Luisito, que nos están sintonizando a través de nuestra página web www.radiotgd.com en la hermana República de Costa Rica. Les deseamos muchas felicidades en estos días ya de vacaciones por esos lugares. Saludos a nuestros amigos que nos están prestando amablemente su sintonía. Y hemos platicado en la catástrofe de aquel año de 1933, cuando precisamente se perdió el ferrocarril de Los Altos. Han existido varios huracanes como los más fuertes. Han habido varios, tenemos los más fuertes: el huracán Bárbara, el Mitch, el Stan, el Ágata, el Adrián, que han traído tragedias a diferentes lugares del mundo. Y esto lo cuento porque, fíjense ustedes que en este año se han dado cuenta ustedes de todos los problemas que han existido, los deslaves, los derrumbes en las carreteras de nuestra Guatemala y de las personas que perdieron la vida aquí de San Cristóbal, Totonicapán, si no estoy mal, en el hundimiento de Villanueva. Y entonces, esto también trae sus consecuencias. La República, el país de Guatemala, ha crecido bastante, y claro, los desagües, las cañerías y luego los hundimientos. Una larga historia de hundimientos desde hace años en las calles de nuestra Guatemala que han permitido ver su vulnerabilidad a través de inmensas grietas y agujeros. Pues fíjense ustedes que la ciudad de Guatemala ha sido epicentro de hundimientos por más de 6 décadas, durante las cuales el suelo en el territorio capitalino ha sorprendido a la población por su forma de expandirse y el caos que generan en las zonas donde aparecen datos hemerográficos que registran notas sobre hundimientos desde la década de 1950, cuando comenzó a circular precisamente las avenidas, las calles, y ahora existen ahora los hundimientos que han perjudicado a muchas personas. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y vamos a complacer. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están prestando su sintonía esta mañana. De ronda. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de los Rufino con esto que se llama Noche de Ronda. Bueno, pues fíjense ustedes que una de las cosas que nos ha afectado en la larga historia de los hundimientos, también podemos que una exploración del pasado en nuestra, como en las vías y los terremotos, ha afectado a Guatemala, han causado estragos en estabilidad de muchas calles de la capital. Un ejemplo de ello que sucede en 1958, cuando en la zona 4 capitalina, la humedad provocó que la tierra se aflojara y le diera como resultado el derrumbe en los cimientos de varias casas hasta destruirlas. Así también en 1969 los vecinos del Cantón 21 de la zona 14 se habrían quedado aislados luego de un hundimiento, de acuerdo con las publicaciones de hace años. El hoyo estuvo sin rehabilitarse y sin rehabilitación por más de 2 meses. Son problemas que han afectado precisamente a la capital de Guatemala. Y también aquí en Quetzaltenango, muchos problemas, sin ir tan lejos. Fíjense ustedes que hoy precisamente hay un hundimiento en la zona 8 de Quetzaltenango, que derrumbó a 12 postes del tendido eléctrico. y ahorita están trabajando en ello, de hundimiento. Van a seguir los hundimientos porque la tierra se ha aflojado. Y otra de las cosas, los vecinos siempre le echan la culpa a la municipalidad, ven en qué ellos quisieran tenerlo todo. Lamentablemente recordemos que nosotros somos los culpables de todo esto. No sabemos barrer el frente de nuestra calle. Cuando vienen los fuertes aguaceros, todo lo que es tierra, arena y todo el desecho, principalmente aquellas bolsas de risitos, dulces, bolsas plásticas, se los lleva el agua. Y eso es lo que se va acumulando. Se va tapando los tragantes o se los lleva, pero más adelante es donde esto se tapa. Y claro, ahí se junta el agua y llega el momento en que explota y ahí están los hundimientos. Lamentablemente también tenemos que hacer lo posible de colaborar un poco con nosotros mismos y con los demás para que no existan estos problemas. Recordemos que cuando ustedes se dan cuenta que la municipalidad está limpiando los tragantes, ahí se ven la cantidad de basura que están sacando. ¿Y quiénes han echado toda esa basura? Hay que ponernos la mano en la conciencia. Miren todos los problemas que se están derivando con las lluvias y es la época, como les decía la vez pasada y ahora, septiembre y octubre, tanto problema que ha traído con las correntadas de agua, y es donde ha proliferado los temporales. El temporal llamado de Santa Marta, que fue el que destruyó el ferrocarril de Los Altos, ese fue temporal de Santa Marta. Aparte, no estoy confundiendo los terremotos de Santa Marta que destruyeron la antigua Guatemala, el Valle de Panchoy, no, ese fue terremoto. Estoy hablando del temporal de Santa Marta, que fue el que destruyó el ferrocarril de Los Altos. Los huracanes Bárbara, Mitch, Stan, Ágata, Adrián, son los que también han provocado mucha desgracia en este mes de septiembre y octubre. Vamos a seguir con esto a través del programa cuando faltan 3 minutos para puntualizar las 12 meridianas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos de ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de esto no se enterará. ¿Qué gano con decir una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Thank you.

se mueren de sed. Virgen morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos el himno a la humildad. La participación de Marco Antonio con esto que se llama Himno a la Humildad. Pues hablando de los problemas que han habido en Guatemala, en 1969 les comunicaba que los vecinos del Cantón 21 de la Zona 14 se habían quedado aislados luego de un hundimiento. De acuerdo con las publicaciones, el hoyo tuvo sin rehabilitarse por más de 2 meses. Años más tarde, en agosto de 1978, las fuertes lluvias provocaron una inmensa grieta en el anillo periférico de la zona 12. Uno de los vecinos del área relató a los medios de comunicación que la lluvia del 30 de agosto de ese año provocó una grieta que terminó por expandirse y destruyó su casa, al igual que las personas que entrevistadas, que en el otras 39 personas quedaron en la calle luego de este hecho. Recordamos también que en 1989 se notificaba a varios hundimientos en la zona norte de la capital de Guatemala, en las colonias Primero de Julio, Paraíso 1, según expone la nota del 25 de junio de ese año. Un hundimiento de 5 metros de profundidad y 2 de diámetro en la colonia Paraíso 1. Había sido descubierta por un agente de la policía que tuvo a punto de caer en este agujero. Estas son las catástrofes, los problemas que ha provocado la lluvia cada año. Vamos a seguir con esto a través del programa y vamos a complacer. Saludos para Doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río. En un velero que irá meciéndose al compás de tus caprichos. Déjalo todo y súbete al caballo azul con alas blancas. Quiero que veas y oigas de cerca las estrellas cuando cantan. Déjalo todo, tu vida entera, tus asuntos, tus problemas. Quédate siempre alrededor de mí. Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente. Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte. Déjalo todo y sígueme por donde vaya. Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran. Tus bellos ojos, préndete a mi cintura y sin dudar ni un poco, déjalo todo. Quédate cerca, que yo al mirar te encuentre siempre entre la gente. Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte. Déjalo todo, déjalo todo y sígueme por donde vaya. Déjalo todo, despéndete de aquellas cosas que te amarran. Cierra tus bellos ojos, véndete a mí sin culpa. Sin dudar ni un poco, déjalo todo. Muy bien, hemos escuchado la participación de José José con Déjalo Todo, para complacer a doña Carmen Lorenzo. Bueno, pues les comentaba que el 25 de junio un hundimiento de 5 metros de profundidad y 2 de diámetro en la colonia Paraíso 1 había sido descubierta por un agente de la policía que estuvo a punto de caer en el agujero. Historias como estas hacen eco de lo ocurrido este año en la calzada Concepción de Villanueva, donde se formó un sobacón, así es, se formó un socavón, así es, de más de 20 metros de largo y del cual se precipitaron los ocupantes de 2 vehículos y una moto. La gravedad de este hecho se suma a otros hundimientos y problemas viales que han ocurrido en áreas como en el kilómetro 15 y medio de la ruta al Pacífico, en Villanueva y en Misco durante las últimas semanas. Es lamentable lo que está sucediendo. ¿Cuánto capitalino tiene tanto temor por circular en la calzada San Juan, en la Roosevelt, en el anillo periférico? Porque no se sabe en qué momento va uno en su automóvil o en moto y se va uno a un hundimiento que ni se esperaba. Claro, la tierra está floja, se está hundiendo y más que abajo, ¿sabe qué? Se ha acumulado agua, basura, tantos problemas y tantas cosas que suceden. Vamos a seguir con ustedes y saludos para nuestros amigos que nos prestan su sintonía esta mañana y vamos a complacer a don Edwin Coyoy que nos está oyendo allá en el barrio del Calvario. Don Edwin, aquí está lo que tanto le gusta escuchar. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero. Por eso yo te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, querías, la que te canto nació para ti. (Risa)

Rafael de España interpretando Ave María. Bueno, pues hemos recordado a través del programa Jueves Inolvidables de Boleros que en octubre de 1969, luego de un hundimiento en la zona 14, vecinos del área habían quedado aislados y se reunieron para tomar un comité encargado para resolver el problema que tenían. Así también, en agosto de 1978, una enorme grieta se registró en la quinta avenida del anillo periférico zona 12, cerca de la ciudad universitaria, que dio paso a un socavón de 30 metros de profundidad. También en junio de 1989 se detectó un hundimiento de 5 metros de profundidad en la colonia Paraíso 1, en la zona 18. Bueno, pues recordamos otro de los problemas de que el 2 de octubre de 1999 se dio a conocer el hundimiento que había ocurrido en el acceso de la zona 18, según la nota que se dio. 500.000 residentes de 13 colonias resultaron afectados. Como les decía, muchos capitalinos viven con esa zozobra, no solo en diferentes partes, en un momento en que uno puede ir con el vehículo y no sabe en qué momento se puede hundir el pavimento. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango han existido muchos problemas. Tenemos el hundimiento de esta mañana en la zona 8 de Quetzaltenango, donde se derrumbaron dos postes de la energía eléctrica y del cual está trabajando en estos momentos la municipalidad. Hay que tener mucho cuidado y por favor ponga la basura en su lugar. Queremos agradecer profundamente la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, para don Carlos Humberto Robles, don Emilio del Rosario Castro Luarca, don Julio Menchú, don Daniel Ovalle, doña Regi de la tienda La Providencia, doña Edelmida Rodas en Salcajá, así también a don Juan Antonio Oshlag, a don Ángel de León en la zona 7, Mari Hernández, don Salvador Galvez, también doña Rosy Popá, don Carlos González en la zona 1, Maco Leiva en la Unión Americana, Luis Antonio Xicaray familia escuchándonos en Costa Rica esta mañana a través de nuestra página web. También para doña Floridalma Rodas, para Teresita Fajardo, Carmen Lorenzo, Edwin Coyoy, así también a todos los amigos que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Los invitamos muy cordialmente para que nos vuelvan a escuchar a través siempre de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente, y les deseamos lo mejor y que disfruten mañana 7 de octubre, el día de nuestra patrona, la patrona de mi pueblo, la Santísima Virgen del Rosario. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Tahay en la parte musical, auxiliado como siempre por nuestro director, don Emerson de León, cariñosamente un servidor, Raúl Xicará Chávez. Gracias por su sintonía y hagamos lo posible por ser muy felices. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de los almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud. Corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer